12:04 del día. Se están finalizando las últimas pruebas para tener un espectacular programa de radio en vivo, totalmente en vivo. ¿Estamos listas, chicas? Pues bueno, primero que nada, muchas gracias a las chicas que están aquí presentes conmigo en Radio Tropiezo. Gracias por estar aquí conmigo apoyándome para que exista una sesión más de En Todas Partes. Este programa de radio que sigue después de algunos años, pues con nuevas sesiones, viendo de dónde tomo textos, de dónde, de qué agarro, de quiénes agarro, de dónde me inspiro. Este programa se llama A Mis Amigas. Y primero que nada, eso, gracias a Radio Tropiezo, a Cráter Invertido, gracias a la colaboración con Colofón, gracias a ellos puedo tener acceso a muchos libros muy interesantes, siempre encuentro sorpresas, siempre hay algo nuevo. Al final del programa les voy a dar los títulos de los libros usados de Colofón para que los busquen, lo pueden encontrar en la página de Colofón o en el Instagram también. Y bueno, voy a mandar saludos para quienes están ahí detrás de no sé dónde, pero saludos a Fer Montoya, a Peyor en Verona, a Ana, mi amiga soprano en Berlín, que hoy tiene concierto, le deseo lo mejor, te deseo lo mejor, Ana, a Karen en Barcelona, a Sara, a Rodrigo, que también están en Barcelona, que espero que pronto se conozcan, a Majo en San Francisco, a Baruch en Coyoacán, a Lizzy Cancino, que espero que esté ahí escuchando, a Lino en Tepos, a Caosmosis, al Poeta Silente, a Jasa, a Catalina, a Mari Carmen, a Julieta, a Fernando, a Eli, a Marbrisa, a Juan Pablo y Leo, que siempre, siempre están ahí escuchando, a Andrea Villalón, desde el mar, a Joel, a Pablo, a Lucía, a Henry, a Sofía y a Enrique. Y ya con eso, espero haber saludado a todos ustedes. Y pues bueno, ahora sí, doy inicio a esto. ¿Podríamos poner el fondo? Que yo lo escuche un poco. Ya, perdón la desconcentración. ¿Cómo aparecen las amigas? Este programa está dedicado a mis amigas, a mi primera amiga, que es ¿quién? A las amigas que vienen y van como las olas, a las amigas que más cerca están, porque no podemos estar separadas por mucho tiempo, a las amigas que se van haciendo, a las amigas de otras vidas, a mis amigas escritoras que escribieron para que yo pudiera conocerlas en esta vida, a ellas que nunca me dejan sola, que somos tantas y una misma a la vez, a las amigas que están lejos, a las que les debo llamadas, a las amigas que no son tan amigas pero que me inspiran, a las amigas maestras que me han enseñado el camino. Mientras escribo esto, la Virgen María está junto a mí, en una veladora. Este programa está dedicado a ellas, y a mí, que soy amiga de todas ellas, a nosotras porque hay que escribir nuestras historias. Hay que decir nuestros nombres, hay que anotar nuestros días, para que después otras nos conozcan, sepan que por mucho tiempo hemos caminado en el mismo sendero, y que viven las amigas de todos los tiempos. Aquí estamos un día más, en todas partes. Con la luna de marzo llegó la foto y todos estábamos vivos. Palabras de velocidad, de esa sustancia que es veloz y gira y se desprende, lenta, la luna vuelve mes a mes. Poema de Olvido García Valdés. Escribir también es bendecir una vida que no ha sido bendecida. Clarice Lispector. Empecé mi itinerario de recuerdos con los nombres y la descripción minuciosa y a veces biográfica de las personas que en mi vida había conocido. En mi memoria algunas personas aparecieron sin nombre, otras sin edad, otras sin fecha de presentación, otras sin la seguridad de que fueran personas y no fantasmas o inventos de mi imaginación. De algunas no recordaba los ojos, de otras las manos, de otras el pelo, la estatura, la voz. Fragmento de la novela La Promesa de Silvino Campo. Y este último es un poema de Emily Dickinson. Verla es un cuadro, oírla es una melodía, conocerla una intemperancia, inocente como junio, no conocerla una aflicción, tenerla de amiga un calor tan cercano como si el sol brillara en la mano. Poema 1568, traducido por Silvina Ocampo. 1 de marzo, 2023. Hoy medité por la mañana. Me sentía bien. De pronto permití que toda esa energía se fuera como succionada. Le escribí a Ale. Nos vemos a las 6 de la tarde en ese lugar sin tiempo en la San José Insurgentes. Recién bañada, con mis chinos secándose, me fui en la bici. Todo derecho por Insurgentes. Mi bici rosa es de mis mejores amigas. Es mi acompañante. Me saca del tedio, me da energía, me lleva hacia donde mi imaginación nos dicta y lo comunicamos telepáticamente. No existía la ciclovía de Insurgentes cuando la empecé a usar. ¿Qué tiempos? ¿Te acuerdas, Ana? Cuando nos fuimos por Insurgentes y tú estabas muerta de miedo. Ya compra tu bici, Ana. Hoy hay ciclopista. Hoy voy en mi bici mientras cae el sol. Empieza a hacer calor como lo pronostiqué. Otra vez en shorts. Otra vez sintiendo el fresco por la tarde sin tener que cargar chamarra. El fresco de marzo por las tardes. Llego a José María Velasco. Ale, no nos veíamos desde diciembre, desde el 31. Supongo que ya estás bien, ya que no nos hemos visto. Ale, con su mantel tejido con figuras de venados, sus cuencos sobre el mantel, sus piedras, su rapé, sus aromas. Ella siempre con un detalle. Su collar huichol rosa, su cinturón rojo. Su ropa a la moda, su collar de perlas chiquititas, sus lentes con marco transparente, su pelo largo y cuidado. Ale, gracias por hacerme buscar en mi memoria, por llevarme ahí a saberme energía. Obsidianas como ojos, siento que nado, siento que floto, siento que soy energía en movimiento. Ale es como si fuera una tía, que es mi amiga, que es mi guía, que es otra, que es mi espejo, que no soy yo, que es mi guía, que eso es Ale, una de mis guías. Salgo de terapia, mensajes en el celular. Entonces, ¿qué? ¿Mañana nos vemos? Ana. 15 de julio de 1941. Me sentí avergonzada de haber escrito una especie de cuento. Y esto es verdad. Y de Avilariño. Pienso en ellas. En Idea, en Silvina, en Yoko, en Virginia, en Isadora, en Juana Inés, en Catherine Mansfield, en Anaïs Nin, en Susan Sontag, en Alejandra, en Clarice. En ellas que han sido amigas mías, apareciendo en el momento perfecto, en la marea de la vida, naufragando juntas. De ahí ha salido la fe, imaginando todas una misma vida pero diferente. Junto a ellas he creado lo que quiero ver. Quiero ser un día ellas, de las fantasmas para acompañarnos por siempre. Pensando en los recuerdos como en la novela de Silvina, donde en medio del mar muerte se pone a recordar y a describir a las personas que conoció. Como cada vez que pienso en rezar, aparece ese rezo de Clarice. He estado pensando últimamente en los rezos que hacía Sor Juana, sus imaginaciones. O como cuando llega Catherine Mansfield, cada vez que pienso en la repetición de los días y en anotarlos. Es hablar de la nube, del café, del calor, los días. O al bailar, que siempre está Isadora, siempre. La poesía estaba en ellas. La poesía vive hoy gracias a ellas. Hay poesía en mí gracias a todas ellas. Y los dejo con esta canción dedicada a Ana S. y Ana E., a todas las Anas que andan por ahí. Ana, no huyas de mí, porque Ana, corres de mi amor. Thank you. Eso fue Ana de Los Saicos para Las Anas. 2 de marzo 2023. Pero llegas 8:50, Ana. Lo intentaré. Llego antes de la clase. Estaciono mi bici frente a una casa abandonada. Una banca con mosaicos blancos, un lienzo perfecto. María, escribo con mi plumón morado. La clase empieza y Ana aún no llega. Ya lo sabía, como en la yoga, que me pedía que le apartara lugar y la clase se llenaba, y yo ahí apartándole lugar a esta persona que no llegaba y no llegaba, pero siempre llegaba. El ballet, lugar donde tuve dos grandes amigas, Anaí y DRT. DRT, alta, enorme, hermosa, de pelo güero, ojos azules, alta, perfecta, con su chongo estirado y sus piernas larguísimas enfundadas en las mallas rosas. Fuimos amigas desde el principio. Teníamos 7 años, creo. Nos separamos a los 15, cuando nuestra rebeldía nos impidió seguir yendo al ballet. Pero sí éramos las altas de la clase. Ella se ríe. ¿Dani? ¿María? Dani de 32, yo de 32, reunidas una vez más. Es el evento de Chanel. Siempre me encuentro a gente en esos eventos, pero no a amigos, amigos. Le había dicho a Mar antier. Dani, su risa me regresó al salón del ballet. Recordé por qué éramos amigas, por qué me hacía reír tanto. Nos reímos. Somos las mismas niñas, solo que sin chongo y payasito, y muertas de risa por nuestras invenciones en la clase. Si Silvi nos odiaba, ya entiendo por qué. Que viva nuestra rebeldía, esa que nos ha llevado hasta donde estamos hoy. Hoy subí a recoger mis sábanas. El cielo azul rosado. Esos últimos rosas transformados en azul brillante. Dos estrellas juntas sobre esa seda rosada. Dos brillos, dos brillantes. Si mis aretes brillaran así. Júpiter y Saturno. La luna con una estrella diminuta a un lado. Cerrar los ojos, sentir el fresco. Fresco de marzo donde no hay frío ni calor. Estoy a la perfección. 3 de marzo 2023. Soñé con Marbrisa. Estaba Leo en el sueño también. Veo a Leo y veo a Mar. Ella lo apareció. Creó una vida, como dicen. Los ojos claros de Leo. La pureza absoluta. Sus cachetes enormes. El ser en perfección. Veo a Mar. Con su pelo largo, sus ojos, su boca, su piel fantasmagórica. De otra vida. De otras vidas, Mar. Nos vemos en la casa del té. Las dos frente a frente, hablando de escribir. Conociéndonos en persona por primera vez. Tengo 21 años, ¿tú? Estudiábamos letras, queríamos escribir. La moda nos gustaba, las películas de terror también, lo fantasmagórico. Pasaron ya más de 10 años, seguimos leyendo, escribimos hoy. En ese primer encuentro nunca hubiera imaginado cómo estaríamos hoy. Sentadas en el jardín que Mar y Juan Pablo crearon, comiendo pasta mientras les cuento del guión que quiero filmar. Son las apariciones, Mar. Al final es un guión de fantasmas, son puras imaginaciones, son los objetos antiguos que nos hablan porque las dos sabemos que venimos de otros tiempos. Como el anillo de la piedra azul, el que lo trajo el viajero del tiempo. Siempre me ha encantado, me dice Mar. En Chiapas mi mamá me lo compró. El viajero del tiempo lo trajo invocándolo. No le encuentro otra explicación. Este poema es de Olvido García Valdés. Miro tu anillo, niña, como forma en tu dedo de lo que fui, tiempo, de lento crecimiento, muerte y dulzura, los campos, verde, neutro, verdor de alegría, agria, vida que solo y solo mirando se llega a ver, la forma, Rosalía de la muerte. Esto ya no es un poema, la luna se va llenando, ya va a ser llena. 8 de mayo 1942. Tanta belleza, tanto silencio. Tantas noches hundiendo sus oscuras raíces en nosotros. El parque, el castillo reflejándose hasta el cielo en el lago. Nubes de nieve, de algodón, descubriendo la luna. Los sauces bellísimos inclinados al agua. Silencios casi majestuosos. Idea Vilariño. Idea anota la palabra coincidencias antes de escribir un fragmento del poema Los Cristales de Ernestina de Champorsán. Coincidencias. Cuando las leo a ellas. ¿Coincidencias al hablar de esas mismas cosas que vivimos? ¿Coincidencias la poesía? ¿Coincidencias las entradas en nuestros diarios? Hoy vi una flor caer. Flotó en el aire, como una nube. Fui por ella, la recogí. Si no volteaba nunca, hubiera visto eso. La flor estaba fresca, nube amarilla. 7 de agosto, 1942. La otra noche, acostada en la oscuridad con los ojos abiertos, de pronto pienso, me digo, yo estoy perdiendo mi vida, mi única, mi preciosa vida, perdiéndola por una idea de mí, de la vida, de... Y lloré inmóvil. Cuando tomé conciencia de lo que estaba haciendo, hundí la cabeza entre las sábanas y seguí llorando. ¿Por qué? ¿Cuántas contradicciones? ¿Cómo explicar ese llanto? Si yo no podría. ¿Pero cómo soy en realidad? ¿Soy de alguna manera? Tal vez nada más parezco de una manera. Sueño a menudo con Alma, que ella y Enrique se van juntos, que vienen del brazo. Y los dejo con una canción, bueno, una música, para deleitar sus oídos en esta dulce mañana. Y eso fue Dacan, Le Cucú, interpretado por Susana Rusíkova en el clavicín, que me gusta mucho. 4 de marzo, 2023. María, es que tú ya has vivido muchas vidas. Me encanta la música clásica, el buen vivir, los objetos. Mira mi taza, ¿no es una divinura? Tú dime, si no, ¿de dónde saqué yo estos gustos? Si a los 8 años yo sola me metí a las clases de flamenco y de ballet, ¿de dónde lo saqué? Tú dime. Si en mi casa no teníamos luz, apenas con una vela. Pero yo nací así. Yo nunca fui niña. Me fui a pedir trabajo a la panadería cuando tenía 8. Me pagaban con bolillos duros al principio. Yo les llevaba los bolillos. Ya luego me pagaron y así pagaba mis clases de danza. Tú dime, ¿de dónde saqué todos estos gustos? Yo veo la jarrita y veo las manos pintadas y me imagino quién las pintó y admiro la delicadeza y la belleza. Me encanta tener objetos. Todo es energía, es mi energía. Por eso yo nunca estoy sola. Hoy le dije a ese que María es como mi abuela. Más que mi abuela, es mi amiga. Solo tenemos edades distintas, pero ella ya vivió tanto más. Siempre que llego, tiene algo que decirme, como si me leyera la mente. Mientras platico con ella en el comedor, el espejo que está detrás de ella refleja la televisión. Incendios, incendios, ya están los incendios. El calor se va a poner fuerte, cada vez más fuerte. María, ¿puedo ir a ver a tu arcángel? Anda, ve, pero cuéntale todo. Pídele que te diga qué es lo que sigue. Arcángel Miguel, gracias por presentarme a María. Gracias por cumplir mis deseos. Gracias por hacer realidad mis imaginaciones. Gracias por darme la oportunidad de tener a mis abuelas conmigo. Que viva María hoy y siempre. María del Carmen. Por ella soy María.

The green birds, the flamingos, the doves, the sparrows. Sounds that can be used according to the occasion. There are different types of bite. Dog bites, woof, playful bites. Diluted cloud, bite of a wolf. Oh, oh, oh, oh. Julieta, love is a religion, and your lover is your god. You're the stimulator of the cult. Your spirit, like this incense, it must sting. Smoke on the altar of your loving body. Da da da da da da. Julieta, now you know the Kama Sutra. Eso que estamos terminando de escuchar es Julieta, interludio número 2. Y aquí seguimos, una vez más, en todas partes, por Radio Tropiezo. A veces olvido que nos llamamos igual. Yo también, tenemos el mismo nombre. Ella es Fer, yo soy María, ella no es María y yo no soy Fernanda. ¿Te acuerdas de esa fiesta donde nos conocimos? Nos imagino caminando, o en el centro, o en Jamaica, o en mi departamento donde veíamos el cielo y la luna. Pero siempre riendo. Nunca vimos el cometa. Nunca he visto un cometa. Le mando una foto de 3 pares de zapatos. ¿Cuál compro, Fer? No compro ninguno. Fer, ¿nos imaginas en otros 10 años? Y solo escucho la risa de Fer en mi cabeza. Conozco algunas Marías. María José es una muy amiga. Amigas casi gemelas. Fuimos pájaros, ambas Libra. Majo, hace poco te recordé al encontrar 2 cajas metálicas llenas de retazos de tejidos, botones, hilos, estambres, imágenes y recortes antiguos. Recordé cuando me contaste del mueble con los hilos antiguos. Apenas el lunes tendré mi primer clase de costura máquina con María. Vas a estar orgullosa de mí. No hemos hablado desde hace meses. Tú en San Francisco y yo aquí en esta ciudad. Nos augura un marzo muy bueno, con una última luna llena este 7 y la primera nueva del el 21, la primera de esta nueva etapa. Lunes 27 de diciembre de 1943. Mañana bellísima. Iré al parque, llevaré acuarelas. Otro día que se me deslizará de las manos casi vacío. De tarde veré a Alma, visita al médico, Idea Vilariño. Pienso en el nombre de Idea, llamarse Idea, generadora de imágenes, pensamientos, creaciones, lo que se dice una idea. Los nombres son emanaciones, vibraciones. María Fernanda, María, soy la Virgen María, la Milagrosa, la Madre, la Mediatrix, el mar, la M de María, maravilla, monte, montaña, medida, más, musa, muerte también, la M, la A de Ángel, de Ana, mi hermana, que también es milagro. Ana, la curandera, energía perpetua. Ana, A de amor, anarquía a tu manera. Ana, Ana, mi hermana Ana. Si ya me pongo a escribir de nombres, Carolina, Carolina, escribo tu nombre. Lo digo, Carolina, un nombre que da curvas, que no termino por entender. Para mí eres Caro. ¿Te quieres reír un poco? ¿Sabías que Carolina viene del alemán Karl? Y nos reiríamos. Oye, Caro, ¿sube esta foto o no? No, ¿verdad? Caro, ¿te gusta este atuendo? Oye, Caro, ¿comprarías este vestido? en las buenas y en las malas, aunque a veces no quiera, vernos poco o vernos mucho, cada quien con sus rarezas. Somos hermanas, para siempre hermanas. Quizás si viviéramos en el tiempo de las cartas o donde no supiera de ustedes gracias al Instagram, yo creo que les estaría llamando por teléfono por las tardes. Yo creo que les escribiría cartas para que supieran todo de mí, para estar cerca de ustedes. Y a propósito de las cartas, les voy a leer una carta de Clarice Lispector a su querida hermana. Nápoles, 19 de marzo de 1945. Queridita mía, respondo a tus cartas del 9 y del 24 de febrero, que han llegado juntas. Estoy enfadada porque no me has mandado fotos tuyas. Ya sé que no adoras hacerte fotos, pero deberías hacerte unas para mí. Si ves que Tania insiste mucho en que te fotografíes, no te enfades con ella, enfádate conmigo porque le pedí que insistiera. Me hizo gracia eso de que tu portero le ponga mi nombre a su hija. Qué tonta, heroína soy. En fin, menos mal que es un nombre normal. Estoy contenta de saber que has recibido a la tía Dora y a otras amistades. Como dice Tania, la gente debe de quedar encantada con tu hospitalaje. Se dice así, me parece que me lo he inventado. ¿Y qué historia es esa de decir que has tenido media docena de gripes? Cariño, ¿cuándo aprenderás a ser una buena chica? No hace falta que me digas por qué. Ya he leído que has estado tomando sorbetes de piña o de crema. Sé que el calor de ahí no es una broma, pero 6 gripes son una broma sin gracia. Perdona la regañina. Sigamos. Tu opinión sobre el libro es demasiado animadora, creo. Tienes ese célebre miedo a herirme o entristecerme y dices poco o casi nada, pero te lo agradezco igual y comprendo muy bien tu pudor y tu delicadeza. No sé cómo lograr que el libro madure más. Si fuese como un membrillo, lo pondría en un cajón y sería en vez de un membrillo de cajón, un libro de cajón. Perdón estas letras que me están saliendo enormes, pero es que escojo las posiciones más difíciles para escribir y nunca la normal. Como está claro que no tienes el valor de decirme lo que te parece de verdad, díselo si quieres a Tania, que me lo transmitirá. Por lo que sé, Tania va a mandarme una lista de observaciones. Las estoy esperando ansiosamente. En cuanto a la vida en general va. No hay novedades. Sigo trabajando en el hospital, voy ahí todas las mañanas. Me canso un poco, pero el cuerpo y el alma han sido hechos para estar cansada a la hora de dormir. Queremos ir próximamente a Roma, ya que la primavera está a punto de llegar. Aquí dice marzo pazzo. Lo que quiere decir sin rima marzo loco. Porque tan pronto hace frío como calor, nieva o cae una tormenta. Este año, la locura de marzo solo ha servido para refrescar el tiempo y calentarlo sin ningún orden. Mauri dice, regálale algo hecho con lava del Vesubio. Pero ayer domingo fuimos con el doctor Uvesini bueno, a casa de un médico italiano, una casa que queda cerca del Vesubio, para ver la lava que cayó en el pasado. Ayer hacía exactamente un año desde que la erupción destruyó 2/3 de una pequeña ciudad, San Sebastiano, y gran parte de la otra, Massa. Vemos de lejos el Vesubio, y en la ladera, la lava que bajó y se bifurcó cubriendo enteramente las casas y todo. Es un mar de lava que ahora está seca y petrificada. La altura es de 15, 20, 25 y 30 metros. Andamos sobre ella y en realidad estamos andando sobre casas destruidas. La lava es negra, pero cuando descendía, fresca, era fuego líquido, rojo y espeso. Mauri preguntó, ¿el calor era de 500 grados? El médico se rió, dijo, ¿de 3.000 o de 4.000 grados? A una enorme distancia, por el calor, sin ser tocados por la lava, los árboles se marchitaron en pocos minutos, todos retorcidos. Una iglesia, que no fue alcanzada por la lava, se quemó del todo y su cúpula se derrumbó. Lo más curioso es que después de un año, la lava aún está caliente. Dijo el médico que cuando llueve se levanta una humareda en toda aquella extensión. Y nosotros mismos, colocando las manos en algunos huecos, sentimos un calor evidente. ¿Sabes cómo se llama el ruido que hace el Vesubio cuando vomita? Boato, porque hace así. Boato. Es una onomatopeya. Al médico le pareció muy gracioso que en portugués boato quiera decir rumor falso. Nunca he visto algo menos falso que el ruido del Vesubio. No vayas a pensar que lo he oído, ¿eh? No hay peligro desde donde estamos. Cogí de la lava unas piedras que van a servir de pisapapeles. Una de ellas es para ti. Creo que resulta mucho más curiosa e interesante la cosa en bruto sacada de allí mismo. Casi nos peleamos por la lava del Vesubio y por Leiña, pero al final resolvimos el dilema con un buen y saludable lugar común. Cada uno tiene su opinión. Falta la tuya, que es la más importante. ¿Qué es lo que prefieres? No me digas que no quieres nada porque me enfadaré. Estoy ansiosa por ver tu libro publicado y por recibir un ejemplar escrito por Leíña. Qué emocionante será abrir las páginas de un libro. Estaba a punto de escribir Leíña Capibara para usar el mensaje surrealista de Marcia. Capibara, pato y huevo. Pero he tenido miedo de que, incluso en la distancia, me tiraras algo como protesta. Cuéntale a Marcia lo que dijo cuando tenía fiebre y que seguramente ella no recuerda. Verás cómo se ríe el pequeño diablillo. Espero que esté bien. Afortunadamente, por las fotografías, se ve que está estupenda y gordita. Tania también está muy bien. Lo único que no me ha gustado son esas noticias de que no habéis aprovechado bien las vacaciones. Detesto las personas que se parecen a mí. No he leído mucho, estoy ocupada con el hospital y la dispersión de mi vida. Me he hecho la permanente y parezco un cordero. Como ves, la historia realmente se repite. Ando a vueltas con aceites y rabietas, y ni unos ni otras me alisan el pelo. El tiempo se encargará de amainar la furia onduladora del peluquero. Es posible que haya alguna carta vuestra en Roma. Eso me pone frenética. No hay en el mundo nada mejor que una carta. Querida mía, fui dejando de escribir hasta hoy para poderte contar lo que vi en el Vesubio. Y ahora he tenido que escribir a toda prisa porque he sabido que la valija diplomática se cierra dentro de poco. Cuídate bien, cariño, y sé feliz a toda costa. No hagas ningún caso de nada que pueda molestarte. Aparta todo el mal de ti. Mándame siempre esas cartas que tanto bien me hacen para probar que no te olvido de mí. La forma "no te olvidas de mí" sería rechazada con razón por la estudiosa Berta. Recibe un gran abrazo, querida, y sé muy, muy feliz y alegre. Tu Clarice. Y los dejo, después de esa carta, con una canción llamada Shout, Sister, Shout. Sisters, shout, shout, sisters, shout, tell the whole world what it's all about. Now listen, everybody, to the precious word. I'm gonna do some chirping, and I ain't no bird. For a mole, a reason for a dimple, but there ain't no reason why a man so simple. Shout, sister, shout. Yeah! Shout, sister, shout. I'm telling you. Shout, sister, shout. Yeah! Tell the whole world what it's all about. There's a way to be brilliant, a way to be a fool, a way to get to heaven, observe the golden rule, a way to get a sweetheart, a way to get a wife, but the day you quit me, brother, that's the way you lose your life. Shout, sister, shout. Yeah! Shout, sister, shout. Oh, boy! Shout, sister, shout. Yeah! Tell the whole world what it's all about. There's a reason for a mountain, a reason for a hill, a reason why a doctor gives a patient a pill, a reason to dance, a reason to sing, but there ain't no reason why a band can't swing. I can understand the birds and I can understand the bees. Sister, I can even understand why a rat eats cheese. I can understand my dog. And I can understand your cat. Well, fill me full of rhythm. Can you understand that? I got you shout, covered, sister. Sister, shout. Hallelujah. Shout, sister, shout. Hallelujah. Shout, sister, shout. Hallelujah. Tell the whole world what it's all about. I'm gonna shout. Eso fue Shout, Sister, Shout, o Grita, Hermana, Grita, de la hermana Rosetta Tharpe. 5 de marzo 2023. Centro Histórico. un nuevo asiento rosa para mi bici, mangos rosas, cinta para la máquina para escribir, en movimiento. Recuerdo el que el señor me dijo que encontraría la imagen en el centro, en esas tiendas de imágenes. El señor al que le compré la rosa blanca. No me detuve. En las antigüedades busco ese dije con la cadenita. Lo encuentro. ¿Qué virgen es esa? Les pregunté hace como 20 días. ¿O me llevo la pulsera de flores de plata? No la llevo. Un jarrón azul lechoso con flores talladas. Está hermoso, digo. Está hermoso, dice tras de mí otra clienta. Nadie lo compra. Collar de perlas de río. Dije de perla de río. No lo llevo. Luego en la fuente encuentro el collar de perlas con la imagen de la Virgen de Guadalupe. 1840. Un mortero blanco de piedra. Los objetos. ¿Te gusta esta silla? Escucho mientras un rostro me hace agacharme. Yo la conozco. Es ella. La saco del sobre. Es Santa Rita de Casia. Un recuerdo de los 15 años de la niña Guillermina Vergara. 1914. Las imaginaciones se cumplen. Te quiero y prometo que seré buena. Yo solía decirle para conmoverla en mi infancia y mucho tiempo después, cuando le pedí algún favor, hasta que supe que era abogada de lo imposible. Hay personas que no comprenden que uno hable a una santa como a una cualquiera. Si hubiera conocido todas mis oraciones, dirían que son blasfemias y que no soy devota de Santa Rita. Las estatuas o estatuitas representan habitualmente a esta santa con un libro de madera, misterioso, en la mano que apoya sobre su corazón. No olvidé el detalle de esa actitud cuando le hice la promesa, si me salvaba, de escribir este libro y de terminarlo para el día de mi próximo cumpleaños. Falta casi un año para esa fecha. Comencé a inquietarme. Fragmento de la promesa, de Silvina Ocampo. Gracias a Silvina conocí a Santa Rita. En Montevideo vi un edificio llamado Santa Rita. Le tomé una foto. Me estaba buscando. Creo que es la santa de Silvina, pensé. Luego, por desesperación, llegué a ella, como alguna vez llegué con Nuestra Señora del Rosario. Santa Rita, la de la rosa y el libro. Supe lo de las abejas. Cuando entré a la capilla me envolvió el olor a rosas. Siempre me han gustado las rosas. Como a Santa Rita, como a Clarice. Y este es un cuento de Clarice Lispector, llamado Día tras Día. Hoy es 13 de mayo, día de la abolición de la esclavitud. Lunes, día de mercado. Prendí el radio de pilas y estaba sonando el Danubio Azul. Me puse radiante. Me vestí, bajé y compré flores en nombre de aquel que murió ayer. Claveles rojos y blancos. Como he repetido hasta el agotamiento, algún día nos vamos a morir. Y moriremos en rojo y blanco. El hombre que murió era un hombre puro. Trabajaba por la humanidad, advirtiendo que la comida se iba a acabar en el mundo. Deja a Laura, su mujer. Una mujer fuerte, una mujer visionaria, con el pelo negro y los ojos negros. Dentro de algunos días voy a ir a visitarla. O al menos le voy a hablar por teléfono. Ayer, 12 de mayo, Día de la Madre, no vinieron las personas que habían dicho que vendrían, pero vino una pareja de amigos y salimos a cenar. Mejor. Ya no quiero depender de nadie. Quiero el Danubio Azul, y no el Vals Triste, de Sibelius, si es que así se escribe su nombre. Volví a bajar. Fui al bar de Don Manuel a cambiarle las pilas a mi radio. Le dije, ¿se acuerda del hombre que estaba tocando la armónica el sábado? Era un gran escritor. Sí me acuerdo, qué tristeza. Es la neurosis de guerra. Ese hombre bebe en todas partes. Me fui. Cuando llegué a la casa, una persona me llamó por teléfono para decirme, piénsatela bien antes de escribir un libro pornográfico. Pregúntate si le va a aportar algo a tu obra. Contesté, ya le pedí permiso a mi hijo. Le dije que no leyera mi libro. Le describí un poco las historias que había escrito. Él me escuchó y me dijo, está bien. Le conté que mi primer cuento se llamaba Miss Algrave. Me dijo, Grave es tumba. Entonces le hablé de la llamada de la joven que lloraba por su padre muerto. Él, a manera de consuelo, dijo, vivió mucho. Yo dije, vivió bien. Pero la persona que me había llamado se enojó y yo me enojé. Ella colgó, yo volví a llamarle, ella no quiso hablar y colgó de nuevo. Si este libro se publica con mala suerte, estoy perdida. Aunque de todas formas estamos perdidos, no hay escapatoria. Todos tenemos neurosis de guerra. Recordé algo gracioso. Un día una amiga vino a hacer sus compras aquí frente a mi casa en el mercado, pero iba en shorts, y un vendedor le gritó, «¡Pero mira qué muslos, cuánta salud!». Mi amiga montó en cólera y le dijo, «Ve y díselo a la que te parió». Al hombre le dio risa, desgraciado. «Pues sí, ¿yo qué voy a saber si este libro le va a aportar algo a mi obra? Que se vaya al diablo mi obra. No sé por qué le dan tanta importancia a la literatura. ¿Y mi nombre? Pues que se vaya al diablo. Tengo otras cosas en que pensar». pienso, por ejemplo, en la amiga que tenía un quiste en el seno derecho y se aguantó sola el miedo hasta que casi en vísperas de la operación me lo contó. Nos asustamos. La palabra prohibida. Cáncer. Recé mucho. Ella rezó. Y por suerte era benigno. Su marido me llamó para decírmelo. Al día siguiente ella me habló para contarme que nada más era una bolsa de agua. Le dije que para la próxima se consiguiera una bolsa de cuero. Son más alegres. Después de comprar flores y cambiar las pilas, me quedé sin un cruceiro. Pero al rato, llamo a la farmacia, donde me conocen, y les pido que me cambien un cheque de 100 cruceiros para poder hacer las compras en el mercado. Pero soy Sagitario y Escorpión con ascendente en Acuario, y soy rencorosa. Un día una pareja me invitó a comer el domingo, y el sábado en la tarde, así de última hora, me avisaron que no iban a poder porque tenían que comer con un extranjero muy importante. ¿Por qué no me invitan a mí también? ¿Por qué me dejaron sola en domingo? Entonces me vengué. No soy tan bien portadita, no volví a buscarlos. Y ya no voy a aceptar sus invitaciones. Al pan, pan, al vino, vino. Me acordé que tenía 100 cruceiros en una bolsa. Así que ya no tengo que llamar a la farmacia. Me choca pedir favores. Ya no voy a llamar a nadie por teléfono. Quien quiera que me busque. Y me voy a hacer del rogar. Se acabaron los juegos. Dentro de 2 semanas voy a Brasilia a dar una conferencia. Pero cuando me llamen para fijar la fecha, les voy a pedir una cosa. Que no me hagan fiestas. Que todo sea sencillo. Me voy a hospedar en un hotel porque así me siento más a gusto. Lo malo es que cuando leo ponencias me pongo tan nerviosa que hablo demasiado rápido y nadie me entiende. Una vez fui a campus en taxi aéreo y di una conferencia en la universidad de allá. Pero antes me mostraron mis libros traducidos al braille. Aquello me intimidó. Y en el público había ciegos. Me puse nerviosa. Después abrí una cena en mi honor. Pero no aguanté, me disculpé y me fui a dormir. En la mañana me dieron un dulce llamado llovizna, que está hecho de huevos y azúcar. Comimos llovizna en casa varios días. Me gusta recibir regalos y darlos, es lindo. Yolanda me dio chocolates. Marley me dio una linda bolsa para hacer el mandado. Yo le di a la hija de Marley una medallita con un santo de oro. Es una niña lista y habla francés. Ahora voy a contar algunas historias sobre una niña que se llamaba Nicole. Nicole le dijo a su hermano mayor que se llamaba Marco. Con ese pelo tan largo pareces mujer. Marco reaccionó dándole una violenta patada, porque es un hombrecito de verdad. Entonces Nicole le dijo rápido, no te enojes, Dios es mujer. Y en voz bajita le susurró a su madre, yo sé que Dios es hombre, pero no quiero que me peguen. A una prima que estaba haciendo un desorden en casa de su abuela, Nicole le dijo, no hagas eso, porque yo una vez lo hice y la abuela me pegó tan fuerte que me desmayé. La madre de Nicole se enteró y la regañó. Y le contó la historia a Marco. Marco dijo, eso no es nada. Una vez Adriana hizo un desorden en casa de la abuela y yo le dije, no hagas eso porque yo lo hice una vez y la abuela me pegó tanto que dormí durante 100 años. ¿No dije que hoy era un día de Danubio Azul? Estoy feliz, a pesar de la muerte del buen hombre, a pesar de Claudio Brito, a pesar de la llamada sobre mi desafortunada obra literaria. Voy a tomarme otro café y otra Coca-Cola. Como dijo Claudio Brito, ¿qué manía tengo de tomar café y Coca-Cola? Mi perro se está rascando la oreja y con tanto gusto que hasta gime. Yo soy su madre y necesito dinero, pero de que el Danubio Azul es lindo, es lindo. Vive el mercado, viva Claudio Brito. Le cambié el nombre, claro, todo parecido con la realidad es mera coincidencia. Viva yo, que todavía estoy viva. Y ya, acabé. Eso fue Día tras Día de Clarice Lispector y los dejo con otra música. Oh, esto fue You Need Me de Chakra. Me necesitas. Y continuamos. Querida Sara, paso por tu casa una vez más. Siempre que me acerco te empiezo a sentir uxmal. Siempre arranco un par de rosas de esa entrada. Siempre hay muchas. Recuerdo tu cuarto, tu cama, los libros. Estoy recordando. Todo en una creación desdibujada, pero presente en mi memoria para siempre. Sé que eres la misma ahora, pero eres otra, soy otra, pero sigo siendo esa de la que te acuerdas. Te imagino leyendo y escribiendo en ese pueblo en Galicia, ahora en Barcelona con un libro en tu mano. Voy a tu casa corriendo. Te imagino, amiga, imaginar quién eres, en qué te estás convirtiendo. ¿Quién eres hoy, Sara? Tu amiga María, 10 de marzo del 2023. 14 de julio de 1942. Mi habitación es así. Una cama de hierro color madera, un pequeño ropero roble claro, una mesita sin pintar, dos sillas y un baúl. Sobre este el violín, libros, cuadernos, músicas, un reloj, claveles. Sobre la mesa, libros, mi libreta, la lamparita, violetas y jacintos blancos. En las paredes pintadas hasta la mitad de gris, el retrato de Mariana de Speicher, tan parecido a mamá. La puerta frente a la cama, la cortina de tul, que deja ver un naranjo y un parral sin hojas. Idea Vilariño, 5 de marzo 2023. Imaginar a la distancia. ¿Qué hay en tu mesa? ¿Qué libros estás leyendo, Majo? Por cierto, llevo varios días pensando en recomendarte una escritora. Va a estar fácil que la encuentres por allá. Te va a encantar. Habla del cotidiano, poesía, memoria. Me lo estoy guardando hasta que hable con ella. Pienso en Karen. Cada día le debo una llamada. Esta semana la intentaré. Espero que no pase del martes. Te necesito, amiga. Necesito que nos riamos sin parar. Tu risa, qué potentes son las risas de las amigas. Nunca te abandonan. Te mando un WhatsApp. ¿Mañana hablamos? Tengo clase de costura 11. Puedo antes un rato después. Si no, el martes saliendo del ballet. Salgo temprano. Karen, Ana y yo sentadas en un café comiendo pan de guayaba y un café. ¿Y qué más? Dice Ana. Lunes 6 de marzo de 2023. 6:30 de la mañana. Dormí con la ventana entreabierta. Escucho los pájaros, el cielo aún no se ilumina. No se escucha más que los pájaros cantar. Cada vez que me levanto antes de que salga el sol, recuerdo a Clarice. Ella se levantaba antes del amanecer para poder trabajar, para tomar café, para ver el mar. Antes que nadie, usar el tiempo. Quiero una vez más levantarme por la mañana y ver el mar frente a mí. Montevideo, marzo del 2020. El fresco del mar, lo puro de esos aires, la brisa que me limpiaba toda. Todos los libros entreabiertos sobre mi mesa. Todas las mujeres hablando a través del tiempo. Corté mi tela para hacer una playera a rayas. Rayas amarillas sobre hueso, algodón. Usé la máquina de coser por primera vez. Una máquina de maquila poderosa. ¡Quita el pie! ¡Ay, María, es que me asusté! ¡Qué nervios! ¿Quieres hacer otra para que la hagas tú? Usa esta tela. Agarra esa. 2:22 de la tarde. Videollamada con Karen. Risas y risas y risas. A ver, ya cuéntame todo. No hablamos desde noviembre, ¿no? Ay, amiga, qué dilema con esta vida. Es que sí está difícil. ¿Qué opinas? Yo digo... A ver, mándale una foto a Ana. ¿Cuándo fue eso? Ahora estamos hablando. ¿Puedes? Espérenme, me he visto y ya. Las tres en un celular. Más risas, más dilemas. ¿Cuándo vamos a ser millonarias? La pregunta de cada llamada. Y en eso me dice que de la tela eran 250 pesos. La verdad me pareció carísima, y por eso fui al centro a buscar mis telas baratas y que me gustaran. Aparte esa estaba bien fea. Pero bueno, ya aprendí a hacer playeras. La próxima vez ya le digo que solo con mis telas. Ahora, siempre que salgo a caminar, veo a las viejitas en los cafés y nos imagino. Bien monas. Solo Karen diría esa palabra. Ana y yo nos reiríamos. Así estaríamos nosotras, dice, con nuestro pan y café. Las extraño, amigas. Yo a ustedes. Yo también. No voy a ballet mañana. Tengo clase de costura, Ana. Nos vemos mejor el sábado. Le marco a María. Me cuelga. Ya no somos amigas. Ya no quiere ser mi maestra. La ofendí. La ofendí al decir que su tela estaba cara. Pero María... María, vengo a pedirte una disculpa, le digo, con unas lilis rosas en las manos. Pues sí, pero ya no. Ya no somos amigas. Arcángel Miguel, que María recapacite. Su tela sí estaba cara y ni me gustó. Traigo puesta la playera esa que arruinó mi amistad con María. No quedó tan fea, pero no me gusta la tela. Ahora solo es el recuerdo de una amistad. Mañana mismo compro mi máquina de coser. Aprendo rápido. Y aparte hay muchos videos en YouTube. Estoy triste y enojada. Pero cuando Majo sepa toda esa historia nos vamos a reír tanto, siempre contando historias para las amigas. Y los dejo con Encontros y Despedidas de María Rita. Notícias no mundo de lá, diz quem fica. Me dê um abraço, venha me apertar, tô chegando. Coisa que gosto é poder partir sem ter planos. Melhor ainda é poder voltar quando quero. Esto fue Encontros y Despedidas de María Rita. Martes 6 de marzo. Soñé con una filmación. Era en inglés, algo de una prisión. Una fuga. Era en el agua. Había agua, unos columpios gigantes. Al lado de mí, Ana. Ana se bajaba mientras los columpios se movían, todavía seguían moviéndose. Yo me lanzaba al piso. Seguía lo que ella hacía. Vamos al baño y nos íbamos por unos pasillos de un hotel. Nuevamente un hotel. Me encontraba mi tío Charlie con la tía José y mi abuela Carmen. Abuela. Me detenía, la abrazaba. Abuela. Si estuvieras aquí, te extraño tanto, me dirías qué hacer. Necesito tus consejos, abuela. Hija, tú ya me tuviste en vida. Te enseñé lo que te debía enseñar. Ya fue mi tiempo. Yo lloraba, la abrazaba. Fue luna llena por la noche. Esa luna de la que todos los astrólogos hablan. Que un cambio de era, dicen. Soñé con ella. Me habla de verdad. Le hablo como le hablaba, como le hablaría. Supongo que tiene que ver con lo que pasó ayer con María o con, no sé, algo de la luna. Pero abuela, dime más. Necesito más información. Yo soy la verdadera María. No te confundas, hija. Mariposas negras, tus taches, curvas como nubes, mariposas estallando en el papel. Un ojo veo en un ala. Carbón, el negro sobre el negro, mariposas aleteando, la mente no deja de aletear. María Emilia se llama mariposa negra. Tus tres gatas negras, tus mariposas. Eres la única amiga que tengo en la pared, pensé esta mañana. Tu libertad está allá pintando, dibujando, imágenes explotando. María Emilia se llama ella. Tengo una amiga que es fantasma. Y que ambas tenemos los mismos signos, pero diferentes. Yo soy Libra, Leo, Piscis, ella es... yo soy Libra, Piscis, Leo, y ella es Piscis, Libra, Leo. Lo supimos la primera vez que nos vimos, en tu casa, esa de la que hablamos hoy, la de la escalera y el jardín. Desde esa vez sentí el espejo. Somos y no somos. Andrea Villalón, eres mi amiga fantasma. Nos hemos visto poquísimas veces, pero siento como si nos conociéramos de siempre. Ya te conocía desde antes. La única manera de coincidir con las amigas que están lejos no es hacer una cita para llamarse, es llamando. A ver si contestan. Hoy caminando por la Nápoles decidí llamarle y Andrea contestó. Como si no hubiera pasado el tiempo. Una vez más, hablando de hacer arte, de vivir, de hacer, de las cosas que van pasando, como espejos. El número 100 en Pensilvania. Te veo en la pantalla de mi celular. El mar, columnas blancas, las pinturas. Amiga fantasmal. Amiga fantasmal por siempre. Aunque pase el tiempo, aunque pasen las vidas, aunque los días y las distancias nos separen, siempre seremos esa misma persona de manera distinta. Esta es una carta de Idea Vilariño a una gran amiga suya llamada Silvia. Escrita en 1943. Silvia, la tarde cae con infinita melancolía. Yo estoy sola, casi desvanecida en la sombra, y ya no tengo por qué defenderme de la tristeza. Te hablo, pues, desde mí misma. Tú sabes cómo nos queríamos, cuánto, de qué modo hablábamos, hasta dónde. Yo te decía, tú me decías lo que ya no se habla con las hermanas, lo que casi no se dice a sí misma. Tú dejaste que todo se muriera, Silvia. Yo fui, te esperé, volví, ¿cuántas veces? ¿Tú crees que mi visita era una fórmula? ¿Una visita? Yo iba a buscarte cuando la nostalgia de ti me vencía. Tú recordarás lo que encontré cada vez. Yo sé que las cosas, la enfermedad de tu padre, el cansancio. Pero yo también trabajo mucho en relación a mis fuerzas. También sufro y lloro de noche por los míos. Todo eso debió unirnos más. Tú nunca me llamaste, me buscaste. ¿No me necesitabas? ¿No sabías que tú eras la única amiga? Las dos veces, enfermedad, cumpleaños, que viniste a este cuarto donde vivo, muero, son más dolorosas por los formales. Ahora es mejor así. Quiero estar sola. A costa de un enorme dolor que no sé si sabré resistir, me he dado por lo menos un tiempo de soledad, de tristeza, de silencio. Tal vez volveré a escribir, aunque a nadie le importan mis versos, ni lo más auténtico de mí misma. Por eso es mejor así. Pero no era posible, Silvia, que bloques de hielo nos separaran. Quiero dejar un camino por el que podamos volver algún día a reunirnos. Tal vez dependa de ti. He pasado la crisis más grande de mi vida sola. He tomado decisiones, he hecho locuras, me he desgarrado sin poder pedir una palabra a nadie, sola. ¿A qué podría compararse el que tú hubieras llegado uno de esos largos días de dolor en que lloré hasta desvanecerme sin comer, todo abandonado? Y nadie, nada. Podría haber estado muerta. Nunca nadie llamó a mi puerta. Que así sea. Ahora estoy bien así. Lo quiero así. Tal vez te hago sufrir. No serás tú sola quien tenga que perdonarme. Me hicieron sufrir. Hice sufrir. La vida es terrible, Silvia. Terrible, pero divina. No sé cómo puedo soportarla. Y óyeme, en este momento te quiero como antes. Y los dejo con una canción más. Thank you. que manda, soy la que sabe. Anciana leyenda, alma salvaje, yo soy la que sana. Me conoces, ¿no? Me llevas en ti. Vivo entre dos mundos cuando siembro, siembro profundo. I pick up the bones, I pick up the bones. Loba, I pick up the bones, I pick up the bones. Loba, recojo los huesos, recojo los huesos. Loba, recojo los huesos, recojo los huesos. Loba, deja la maga ver, deja la magia hacer. Despierta, despierta, libera tu rabia, recuerda la esencia, ve. Recuerda por qué. Siglos y siglos y siglos, suena la voz del silencio. Ya no más. I pick up the bones, I pick up the bones. Loba, I pick up the bones, I pick up the bones. Loba, recojo los huesos, recojo los huesos. Loba, recojo los huesos, recojo los huesos. Loba. Crece la rabia, crece la rabia. Transformo la furia, mi rabia es mi fuerza, mi rabia es mi fuerza. Puedo curar, curandera, me dicen, recojo tu hueso. Curandera, me dicen, le cato a tu cuerpo, recojo tu hueso. Le cato a tu cuerpo, recuperas piel. Le cato a tu cuerpo, recuperas piel. Vuelve el soplo, vuelve el soplo. Vuelves a la vida, vuelves a la vida, vuelves a la vida. Eso fue La Loba de La Chica. Miércoles 8 de marzo. Insomnio. La luna, luna de gusano, dicen. Pensaba de noche en las amigas de quienes aún me falta escribir. No sabía que tenía tantas amigas. Pero en verdad que son mis amigas. Las veo mucho, poco, pero a todas las quiero. Pau, te pensaba anoche. Tus ojos verdes, tu gracia, tu amistad. Hoy es 8 de marzo, no voy a la marcha. Esta vez me quedo escribiendo. Esta vez. No quería hablar del miedo, prefiero hablar de ellas, revivirlas con cada palabra, enaltecer lo que son ellas, las amigas, las mujeres que me acompañan. Pero al hablar de ellas no puedo no mencionar la palabra miedo. Es como caminar la cuerda floja. A veces lo olvido, a veces no puedo. No hay que pensar en eso, dice una. porque si no yo ya no saldría de mi casa. Me da mucha ansiedad. Procuro olvidar. Pero luego es ella, luego ella, luego ella. ¿Qué es eso? Es una epidemia, la piel chinita, lágrimas en mis ojos, es la energía de lo siniestro. ¿Por qué ella? ¿Por qué a ella? ¿Por qué a él? Porque hay sangre por todas partes. Quizás lo evado porque si no, no se puede vivir. Lo evado leyéndolas a ellas, elevando sus espíritus de mujer. Le pido a la luna que nos cuide a todas, a mi mamá, a mis hermanas, a mis amigas. A una por una que las cuide a todas cada día. Que nos den muchos días más para reírnos, para enojarnos, pero más días para vivir tranquilas y de no sentir miedo. Porque lo he sentido, con ella lo sentí, la incertidumbre, y sí, mejor no pensar. Esa ansiedad, saber que llegas cada noche a casa. Es confiar en que hay amor, en que hay algo más que nos cuida cada día. Virgen María, Virgen de Guadalupe, que tus rayos brillen cada vez más sobre esa gente. No estoy loca. Sí estoy loca. No estoy loca, estoy loquísima. Escribir el miedo es escribir despacio, con letra pequeña y líneas separadas. Describir lo próximo, los humores, la próxima inocencia de lo vivo, las familiares dependencias carnosas, la piel sonrosada, sanguínea, las venas, venillas, capilares. Olvido García Valdés. Y este poema llamado A Guatemala es de la gran Idea Vilariño. Estabas en tu casa. Eras una muchacha moderna, joven, pura, arreglándote el pelo. Eras para nosotros, los sudamericanos vegetantes y muertos, la hermana que se lanza la vida, la valiente, la de nuevo destino. Y viéndote reír, las otras, las hermanas marchitas y sin sueños, se miraban en ti, cobraban fuerzas y volvían a muertos ideales. Pero no podía ser, y todos lo sabían. Te siguieron de noche, te empujaron a un viejo callejón sin salida, te golpearon la boca y te ataron y encerraron. ¿Qué digo? No te ataron, te tienen de sirvienta. Sí, señor, te pagan bien, es claro, y a lavar pisos y a poner la mesa, para que coman otros, y a lustrar los zapatos y a lustrar los zapatos, como si siempre en la vida hubieras hecho eso, como si nunca hubieras tenido otro destino, como si no supieran que fuiste una paloma. Y las pobres hermanas marchitas y sin sueños se dicen, qué locura, eran locuras, sí. Nuestro destino es decir, sí señor, lavar los platos, sí señor, poner la mesa para que coman otros, sí señor, surcir las medias y lavar los platos, sí señor, y lustrar los zapatos, Estocolmo, 1953. Así se llaman, Adriana, María, Sofía, Pilar, Julia, María. ¿Coincidencia conocerlas? ¿O las amigas como guardianas, amigas como refugios, amigas como boyas en el gran naufragio? Este, de casi los últimos cuentos de esta sesión, se llama La Nube y es de Silvino Campo. Íbamos a cazar una nube. No es fácil, cualquiera lo sabe. Era una nube blanca, rodeada de pasto y de flores. Cazarla era imposible. ¿Cuál era la nube? Esto era lo difícil. Las nubes estaban en el horizonte, muy lejos. Había que alcanzarlas en coche, en automóvil, en avión. ¿Pero quién dispone de un avión, de un automóvil, de un coche? Más fácil sería ir a caballo, galopando o en bicicleta. Pero todo era imposible. Una vez llegados al horizonte, ¿qué hacíamos? Nos quedamos mirando la nube que no había cambiado de forma, aunque sus compañeras fueran bastante distintas y fáciles de confundir entre ellas. Nos quedamos mirando aquella nube hasta que cayó la noche azul. Azul como el interior de uno de los juguetes, el más importante y seductor de todos. Un juguete vulgar, si se quiere, pero raro. El juguete era extraño. No puedo describirlo, pero se trataba de una bolsa de material plástico que no existe en este mundo, en forma de raqueta. Contenía un mar azul, tan azul que no parecía cierto como el azul de la noche. Cuando el mar se agitaba, surgían otros paisajes, de paisajes distintos. El agua que llevaba la bolsa era de mar, tal vez, y los paisajes nunca se repetían y eran preciosos. «Soy propietaria de la nube», dijo la más tonta de mis amigas. «Y es mía. Yo me quedaré hasta que se desaparezca». Lo dijo con tanta seriedad que todo el mundo le creyó. «Nunca desaparecerá», dijo una señora cubierta de plumas, como si quisiera imitar a los indios. «Entonces me quedaré para siempre», declaró la niña. Y quedó para siempre en aquel lugar, que no sé muy bien dónde se encuentra. Nadie lo conoce. Se llama la nube o se llama descubrimiento de otro mundo. Pero nadie sabe dónde está ni en qué estación aparece. A veces la nube se transforma en un lecho donde cruza el cielo. Un lecho rosado y mullido, que no tiene las lluvias ni los temporales. Y duerme durante horas hasta que el sol la despierta. Y ella, ágil como una liebre, salta de su lecho y baja a la tierra. Alguien le espera, alguien que no sabemos quién es. Este es el misterio que hay que descubrir. ¿Quién le espera? ¿Un joven hermoso? ¿Un perro? ¿Un animal feroz? Nunca lo sabremos. Cuando baja y aterriza, me aseguran que oye un gruñido que la asusta. ¿Una nube que gruñe? En los primeros tiempos creyó que sería la tormenta. Una tormenta nunca gruñe. Después empezó a dudar. El gruñido era acaso de una bestia antediluviana. Rápidamente optó por averiguar de dónde provenía. Lo buscó desesperadamente y olvidó los libros que tenía que revisar y recuperar porque le pertenecían, porque ella los había descubierto. Buscó a todas horas, en todas partes, olvidando lo que tenía cerca de su mano. Ya no comía, ni dormía, ni descansaba. El mundo ya no era el mismo. Se arrodilló finalmente sobre el pasto e inventó una oración. Cerró los ojos y la dijo noche y día, día y noche, hasta que recuperó la quietud. Nunca supo cuál era el animal que gruñía. ¿Un lobo? ¿Un zorro? ¿Un jaguar? ¿Un tigre? Como estaba tan cerca de las nubes, no podía distinguirlas. Vistas de cerca, las nubes eran enormes. Nunca supo cuál era la bestia, pero sí que esa bestia la mataría si no abandonaba la nube de su invención. Y esta es la única verdad de este cuento. Mi amiga con el nombre más raro es Guay, Guaysata. Te pienso como una nube, rayo rojo, alguien dijo alguna vez. Nube azul, rayo rojo por los pinos al norte. Rayo negro, tu pelo, negro, Guaysata, Guay. Tuve un sueño. En una mesa de esas de herrería blanca en medio de un jardín lleno de hortensias estábamos Guaysata, Steph, Paloma, Yera y yo. Les contaba una historia muy larga, de cómo quería verla si no podía, porque el tiempo pasaba muy rápido y que pasaba un día y luego otro y luego un mes, pero que por fin había podido meterme por la puerta correcta y estar con ellas otra vez. El tiempo, el espacio. Recuerdo el pelo chapopote sedoso volador de Steph. Yera sonreía y se reía y me daban ganas de reír. Paloma se reía aún más, luego Pal y yo susurrábamos algo sobre un chisme y no podíamos parar de reír. Las dos con el pelo chino muy despeinado y volando como si llegara a nosotros la brisa del mar. Mientras tanto, Guay se estaba haciendo un cigarro y sonreía. Traía una chamarra roja, recuerdo bien su voz. Luego yo les decía que había sido la luna nueva de gusano, que tuve que subirme al segundo piso del periférico para poder ver la luna después de tantos días, que la luna se escondía detrás de un edificio, luego detrás de los pinos, luego detrás de los montes. Les contaba que le había mandado una foto a mi amiga Fer para que saliera a ver la luna, que la luna de gusano, que es la última llena del año, que es en Virgo y que ayer entró Saturno en Piscis, que es un ciclo de 3 años y que marzo es un mes histórico según los astrólogos, que la profecía de Eurídice se estaba cumpliendo. Ya no me acuerdo qué más pasaba. Antes de dormir pienso, una señal, ¿me compro la máquina de coser? Jueves 9 de marzo. Santa Rita. Creo que estoy cumpliendo la misión, nombrarlas a todas. Espera, la abuela Cuca, refugio. Mi única bisabuela cuyo nombre siempre vuelve a mencionarse, la de la foto. Esa con el vestidito con punto de cruz y el collar. Veo la foto y entiendo todo de mí. Una bebé, la verdadera maga. Seríamos amigas, María y refugio. Las jacarandas ya están moradas, M de marzo de morado, mujer y de magia. Domingo 26 de diciembre de 1943. Fui a casa. Hice empanaditas, helados. Papá salió, pero vino a cenar. Azul no. Claps de tarde trajo nueces. Yo compré pan dulce y turrón. Y di a Vilariño. Y ahora sí, el último cuento de esta sesión, dedicada a todas las amigas que están por ahí escuchando este programa y que las he nombrado y no, porque hay muchas amigas y esas amigas están en todas partes. Este cuento se llama Una amistad sincera, de Clarice Lispector. No es que fuéramos amigos desde hacía mucho. No nos conocíamos sino hasta el último año de la escuela. A partir de ese momento estuvimos juntos a todas horas. Hacía tanto que necesitábamos un amigo, que nada había que no nos confiáramos el uno al otro. Llegamos a tal grado de amistad que no podíamos ya guardarnos ni un solo pensamiento. Uno le hablaba luego al otro, fijando una reunión inmediata. Después de conversar, nos sentíamos tan contentos como si nos hubiéramos dado el regalo de nosotros mismos. Ese estado de comunicación continua llegó a tal exaltación que los días que no teníamos nada que confiarnos, buscábamos con cierta angustia algún tema de qué hablar. Solo que tenía que ser un tema serio, porque en uno común y corriente no cabría la vehemencia de una sinceridad que se experimenta por primera vez. Ya en ese tiempo aparecieron los primeros signos de perturbación entre nosotros. A veces uno llamaba al otro. Nos encontrábamos y no teníamos nada que decirnos. Éramos muy jóvenes y no sabíamos estar callados. Al principio, cuando empezaron a faltarnos los temas, tratamos de hacer comentarios sobre la gente, pero sabíamos bien que ya estábamos adulterando el núcleo de la amistad. Tratar de hablar sobre nuestras respectivas novias también estaba fuera de la cuestión, porque un hombre no habla de sus amores. Probamos a estar callados, pero nos sentíamos inquietos en cuanto nos separábamos. Mi soledad en torno a esas reuniones era grande y árida. Llegué a leer libros solo para poder hablar de ellos, pero una amistad sincera requería la más pura sinceridad. En busca de ella empezaba a sentirme vacío. Nuestras reuniones eran cada vez más decepcionantes. Mi sincera pobreza se revelaba poco a poco. Él también, yo lo sabía, había llegado al impas de sí mismo. Fue entonces cuando, como mi familia se había mudado a Sao Paulo y él vivía solo porque su familia era de Piauí, lo invité a vivir en nuestro departamento, que había quedado bajo mis cuidados. ¡Qué alboroto de alma! Radiantes, acomodábamos nuestros libros y discos, preparábamos un ambiente perfecto para la amistad. Una vez que todo estuvo listo, ahí estábamos, en la casa sin nada que hacer. Mudos, llenos solo de amistad. Queríamos tanto salvar al otro. La amistad es materia de salvación. Pero habíamos tocado ya todos los problemas, estudiado todas las posibilidades. Teníamos solo esa cosa que buscamos sedientos hasta entonces y al fin habíamos encontrado una amistad sincera. El único modo, lo sabíamos, y con qué amargura lo sabíamos, de salir de la soledad que un espíritu tiene en el cuerpo. Pero qué sintética se nos revelaba la amistad, como si quisiéramos dispersar en un largo discurso una obviedad que una palabra agotaría. Nuestra amistad era tan insoluble como la suma de dos números. Inútil querer desarrollar durante más de un instante la certeza de que dos y tres son cinco. Intentamos organizar algunas fiestas en el departamento, pero no solo los vecinos se quejaron, sino que de nada sirvió. Si al menos pudiéramos hacernos favores el uno al otro, pero ni había la oportunidad ni creíamos que hicieran falta pruebas para una amistad que no las necesitaba. Lo más que podíamos hacer era lo que hacíamos, saber que éramos amigos, cosa que no bastaba para llenar los días, mucho menos las largas vacaciones. Data de esas vacaciones el principio de la verdadera angustia. Él, a quien yo no podía ofrecer nada más que mi sinceridad, se convirtió en una acusación de mi pobreza. Además, nuestra soledad, uno junto al otro, oyendo música o leyendo, era mucho mayor que cuando estábamos solos. Y más que mayor, incómoda, no había paz. Cuando después cada quien se iba a su cuarto, con alivio ni nos mirábamos. Cierto es que hubo una pausa en el curso de las cosas, una tregua que nos dio más esperanza que las que en realidad correspondían. Fue cuando mi amigo tuvo un pequeño problema con la alcaldía. No era grave, pero hicimos que lo fuera para usarlo mejor, porque entonces ya habíamos caído en la facilidad de hacernos favores. Recorrí entusiasmado las oficinas de los conocidos de mi familia en busca de palancas para mi amigo. Y cuando empezó la fase de sellar papeles, corrí por toda la ciudad. Puedo decir a conciencia que no se verificó ninguna firma más que por mi conducto. En esa época nos encontrábamos de noche en casa, exhaustos y animados. Relatábamos las hazañas del día, planeábamos los ataques siguientes. No ahondábamos mucho en lo que estaba sucediendo. Bastaba con que todo aquello tuviera el sello de la amistad. Creí comprender por qué los novios se dan regalos, por qué el marido insiste en dar bienestar a su mujer y ésta le prepara afanosa los alimentos, por qué la madre exagera en los cuidados de su hijo. Fue, por cierto, en ese periodo, cuando, con cierto sacrificio, le di un pequeño broche de oro a la que hoy es mi mujer. Solo mucho tiempo después comprendería que estar también es dar. Concluido el asunto de la alcaldía, con nuestra victoria, dicho sea de paso, seguimos juntos, sin encontrar aquella palabra que habría de entregar el alma. ¿Entregar el alma? Pero a fin de cuentas, ¿quién querría entregar el alma? Caramba. Después de todo, ¿qué queríamos? Nada. Estábamos fastidiados, fatigados, desilusionados. Sobre pretexto de pasar las vacaciones con mi familia, nos separamos. Por cierto, que él también iba a Piauí. Un apretón de manos conmovido fue nuestro adiós en el aeropuerto. Sabíamos que no volveríamos a vernos sino por casualidad. Lo que es más, sabíamos que no queríamos volver a vernos. Y también sabíamos que éramos amigos, amigos sinceros. Viernes 10 de marzo, 2023. Santa Rita, te pido por todas las amigas que están en todas partes, por las que en 5 años serán nuevas amigas y por las que en ese entonces aún seguirán siendo mis amigas. Sus nombres me acompañan siempre como imágenes, como estatuitas. ¿Y si la luna también rige a las amigas? Luna llena para hablar, luna llena para volvernos a reunir. Sabía que te veré pronto, Pilar. Majo, ayer que hablamos ya no te conté de la máquina de coser, que vive el suspenso en las noticias. El día que tuve mi única clase de costura con mi ex amiga María, sonaba este disco en su grabadorcita gris. Me encanta la ópera, dice. Oh. esto fue Ave María de Schubert por Pavarotti. Y así fue, esa fue la última pieza que María escuchó junto conmigo en su taller antes de que nuestra amistad se acabara para siempre. Bueno, quizás podremos recuperar la amistad. Está por verse en los días. Sábado 12 de marzo 2023. No existe el sábado 12 de marzo. Hoy es sábado 11 de marzo 2023. Veré a Fer y a Jess en la tarde. Iremos por un té. Desde el día de las pelotas y los helados en la Nápoles, no estamos juntas. La amistad va a continuar. Así son las amistades. Existen. A veces parece que no son, pero sí son. A veces no te das cuenta de las amistades. A veces se esfuman. A veces nos aferramos a amistades que no tienen sentido. Pero como bien lo acaban de decir mis amigas, a veces hay que poner límites, como la señora María. Y pues eso fue la sesión más nueva de En Todas Partes, dedicado dedicado a todas las amigas. No menciono a todas mis amigas porque hubiera sido imposible, o tal vez no, tal vez... Bueno, no, tal vez me hubiera tardado más. O sea, este programa salió bastante express. Y pues eso, o sea, todo esto es una gran ficción, porque ¿qué es la vida sino una verdadera ficción que a veces no se puede creer? Gracias a Cráter Invertido, gracias a Radio Tropiezo, gracias a las amigas que estuvieron aquí apoyándome en cabina detrás de esta voz que se escucha en la radio. Gracias a Colofón, muchas gracias por la colaboración. Ahora sí mencionaré los libros que usé de Colofón. Mencionaré este, el de las cartas de Clarice Lispector, se llama Queridas Mías, es de Editorial Ciruela, lo distribuye Colofón, por eso les digo, los pueden encontrar en su página de internet o en su Instagram, contáctenlos. Los cuentos completos de Clarice Lispector también están en Colofón. Y un gran libro de poesía que ya lo había usado para otros programas, pero porque realmente no deja de sorprenderme esta escritora, llamada Olvido García Valdés, con un libro llamado Esa polilla que delante de mí revolotea. Poesía reunida de 1982 al 2008, escritora española, editada por Galaxia Gutenberg, que la verdad me han sorprendido mucho las antologías de Gutenberg. O sea, siempre encuentro cosas que me resuenan mucho, de muchas sorpresas. Tienen todo, o sea, clásicos, contemporáneos, eso. Y en realidad, y que usé escritoras, usé textos de los diarios de Idea Vilariño, que no deja de sorprenderme, poemas, el poema que leí a Guatemala de Idea Vilariño, fragmentos de la novela La Promesa de Silvina Ocampo, que se las recomiendo muchísimo, una novela sobre una mujer que naufragia y escribe una novela mientras queda ahí varada en el mar. De hecho, creo que la última sesión que tengo de la temporada pasada es un audiolibro en vivo de esta novela llamada La Promesa, así que si la quieren escuchar, pues ahí está como audiolibro. ¿Y qué más? Pues esos fueron los textos utilizados. Muchas gracias por sintonizar, gracias por estar ahí presentes una sesión más en todas partes, y nos vemos para una próxima sesión. Ahora sí dije que esta sesión iba a ser sobre la meditación, queda pendiente esa. Y pues estaré aquí en un mes, algo por ahí, quién sabe, en el tiempo sin tiempo. Gracias, adiós.